Anda, ven y dame un beso a la altura del corazón. Mira que yo estoy deshecho y puede que sea mejor si me besas en la boca, tal vez sea una pared. Si me abrazas fuertemente, tal vez puedas comprender. Anda, ven y dame un beso, pero no sucederá. Mira que yo soy un paria y te puedo lastimar. Si tus ojos se perdieran en los míos, te diré que tal vez puedas sentirte, pero nunca te veré. Anda, ven y dame un beso, que mis labios te dirán que precisan de los tuyos, pero solo mentirán. Ellos solo necesitan otros que se han ido ya. Anda, ven y dame un beso, si te nace abrázame y procura hacerlo fuerte, que tal vez no sentiré. No quisiera disculparme por mi inerte corazón, solo dale algunos siglos y seguro está mejor. Anda, ven y dame un beso, que mis labios te dirán que precisan de los tuyos, pero solo mentirán. Ellos solo necesitan otros que se han ido ya. Otros que se han ido ya.